Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de un tema que venimos siguiendo, especialmente a través de nuestros compañeros de Radio Sur de Córdoba, la instalación de una mega planta de la empresa Monsanto en Malvinas, Argentinas, en la provincia de Córdoba, que tiene el rechazo de la población de Malvinas, Argentinas y también de otros pueblos de la provincia de Córdoba. Y la noticia es que la justicia suspendió las obras de esta planta hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. Para conocer más sobre esto, estamos en contacto con Matías Marisa de la Asamblea de Vecinos de Malvinas, Argentina. Hola Matías, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué saben ustedes de esto, que esta información que se ha publicado? No, nosotros no tuvimos oportunidad de ver el fallo y más detalles, pero la noticia es la que ha aparecido en algunos medios de Córdoba. La situación nuestra es muy parecida a la de ustedes. Nosotros sabemos por la prensa, yo no he tenido la oportunidad todavía de hablar. En verdad he tenido la oportunidad de hablar con el abogado que nos apadrina y nos ha confirmado que en el transcurso de la mañana, lo antes posible, nos va a estar dando más información. Lo que sabemos es que la Cámara dio lugar a la apelación que nosotros hemos presentado a la resolución que le permitía construir a la empresa, y en principio lo que sería es que deben suspender la ordenanza que le autorizan en el municipio y le autoriza a construir a Monsanto. Y también en principio es por esta razón que vos decís, porque no están dadas las condiciones establecidas por la ley general del ambiente, que establece que tiene que haber antes de la construcción un estudio de impacto ambiental con su correspondiente evaluación y las audiencias públicas. Eso era lo que nosotros habíamos presentado ante la justicia, que la jueza en primera instancia había rechazado, y que es lo que estamos suponiendo que ahora le han dado lugar en la Cámara Segunda, o sea, en la segunda instancia. Para nosotros es una gran noticia, obviamente. Igual todavía estamos a la espera de la confirmación bien del abogado para dar un poco más de información. Ajá. Matías, ¿y en qué están las obras ahí en donde va a ser la planta? Y ellos están en la primera etapa de la construcción, están haciendo movimientos de tierra, terminando, limpiando bien el terreno y empezando a hacer las primeras construcciones. Ahora justamente en esta semana habían traído máquinas nuevas, como para empezar a avanzar un poco más en la construcción. Todavía está en la primera etapa de la construcción, no se ven muchos edificios, no se ve prácticamente ninguno, pero sí se ven las máquinas moviendo tierra, y sabemos que hay personas también haciendo las zanjas para poder hacer los cimientos de la construcción. ¿Qué saben ustedes lo que va a hacer Monsanto ahí en esa planta? Lo que sabemos es que Monsanto va a ser una acondicionadora de semillas que va a recibir plantas de maíz de 3 millones y media de hectáreas sembradas más, las que ya están sembradas actualmente, que las va a limpiar, no sabemos dónde va a tirar los desechos de esa planta, porque no lo dice. Sabemos que va a separar las semillas, no sabemos qué va a pasar con las semillas que ellos no consideren aptas para vender. Una vez que estén separadas, sabemos que las van a limpiar con agua, tampoco sabemos qué va a pasar con el agua que van a usar para limpiarlas, las van a bañar en químicos, después las van a pintar un color fosforescente para que se entienda que no es apta ni para el consumo humano ni para el consumo animal, y se va a embolsar. Nosotros sabemos que es una planta que tiene muchos puntos ciegos en donde, no, como yo te decía, no sabemos qué va a pasar con los desechos, no sabemos qué va a pasar con el agua. Sabemos que en el momento que estén almacenadas las semillas, los silos, cuando se ventilen, va a generar una nube espesa de polvillo que va a caer sobre el pueblo. Entonces, por eso estamos seguros de que va a contaminar el agua, la tierra y el aire de Malvinas. ¿También se habla de pruebas con nuevas semillas? También hay unas versiones que han trascendido, que necesita sembrar 6.000 hectáreas alrededor, justamente con estas nuevas semillas. Es algo que en el aviso de proyecto de la empresa, que es el primer documento que presenta la empresa para que, y con el cual le permiten empezar a construir lo que ellos llaman la primera parte de la obra civil, no está explícito, no está marcado directamente, pero ha trascendido después que necesitan sembrar, como bien decís, las 6.000 hectáreas para poder hacer pruebas con las semillas. Bueno, Matías, seguimos en contacto cuando tengan más detalles sobre esta decisión de la justicia. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse, un abrazo grande.